Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 4 de diciembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. La historia de la fundación del barrio de San Juan de Dios será contada a través de un video mapping que se proyectará a partir del día 15 hasta el 30 de diciembre en la fachada del templo de este emblemático barrio. Esto forma parte del proyecto que tiene el gobierno municipal para darle una vocación cultural a este bello lugar, transformación que comenzó con la rehabilitación de la plaza y del templo. Para los amantes de las tradiciones mexicanas, el Instituto Cultural de León, ICL, está convocando a participar en el 33º concurso anual de piñatas, que estará abierto a la población en general. Las inscripciones se realizarán el día 7 y 8 de diciembre y el concurso se dividirá en tres categorías: piñata tradicional de picos, figura animal y figuras innovadoras. El presidente de la Confederación de Bares y Cantinas, Javier Quiroga López, urgió la necesidad de regular los aforos de los establecimientos ubicados a lo largo del corredor turístico Madero, así como el tipo de licencias que están operando. Y es que reconoció que aunque desde el punto de vista comercial este corredor turístico ha sido muy exitoso, las condiciones que se están dando en algunos establecimientos pueden ser de alto riesgo. El tema de la innovación cada vez está más presente en la administración pública y en los leoneses, quien ven en el emprendimiento una manera de mejorar sus condiciones de vida. Destacó el director general de innovación en el municipio, Enrique Marumoto. Dijo que recientemente se realizaron primeras jornadas de innovación en el municipio, con el objetivo de explicar el concepto de innovación en los diferentes sectores a empresarios, académicos y escolares de polígonos de desarrollo. Según la Ley Federal del Trabajo, establece que el próximo 19 de diciembre es el último día en el que los patrones deben entregar a sus trabajadores la prestación de aguinaldo. Esto significa que deben pagar 15 días más de salario al trabajador si laboró durante un año o bien la parte proporcional según el tiempo que haya elaborado durante el último año. El frío y las bajas temperaturas seguirán sintiéndose en el estado de Guanajuato y otras entidades federativas ubicadas en el centro y norte del país, debido a la entrada del Frente Frío número 13, así lo indicó el Servicio Meteorológico Nacional. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana martes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo inicio de semana.